始まるざますよ。 行くでガンス。 ふんが。 まともに始めなさいよ。 Hola a todos, programa número 23 de Fase Bonus. Estamos un montón hoy, rápidamente presentaciones. Señor Albert. Hola, muy buenas. Señor Dani. Hola, ¿qué tal? Señor Héctor. Hola, ¿qué hay? Señor Javi. ¿Qué hay? Hola a todos. Señor José Andrés, que estás de regreso. Nada, un placer estar con todos vosotros de nuevo. Señor Marcos. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, y hoy mismo tenemos un invitado muy especial, señor David Castaño, Product Manager de Namco Bandai. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Ah, que te hemos engañado para estar aquí, ¿no? Ah, es un placer, no hay problema. Bueno, a ver qué sale de todo esto, que hoy estamos muchos. Esperemos que vaya todo bien y que las líneas aguanten. Así que vamos a empezar rápidamente. Primera sección del podcast, la sección de Javi. Se ha escrito un mail. Se ha escrito un mail. Muy bien, pues nada, esta semana también hemos tenido que escoger, porque sigue habiendo varios correos que son demasiado largos para meterlos en una sección y requerirían que eso, que solo leyéramos uno, entonces vamos a mejorar repartirlo entre la gente que escribe un poquito menos. Vamos a empezar por uno de Diego de la Cruz Felipe, el cual nos dice: muy buenas, esta es la tercera vez que os escribo, no me gusta ser pesado, pero como siempre os quejáis de que se escriben poco, voy a hacer el esfuerzo. Muy bien Diego, aunque bueno, tampoco es mucho esfuerzo escribir un email de 5 líneas. Que son los buenos, que son los que queremos, pero bueno, ahí queda. Me gustaría preguntaros si alguno de vosotros conoce las consolas portátiles como la GP2X Wiz o similares, que están pensadas para la utilización de emuladores y Homebrew. Alguien las conoce aquí, ¿no? Yo es que tengo la PSP y... Bueno, cuando fuimos, nosotros las vimos cuando fuimos a Retro Madrid, que había un par de allí. Ahí está en Retro Madrid, sí. Pero están bien, pero yo sigo pensando que para esas cosas donde esté una PSP, ¿no? Que se quite todo. Hombre, teniendo en cuenta que fueron de las primeras que hubo así que se podía meter emuladores sin tener que hackearla, pues bueno, yo creo que empezó bastante bien. Después ya teníamos la PSP, que es, yo creo que es bastante más potente, así que podemos ir tirando de PSP. Y después aparte está la Wii que acaba de salir ahora. Pero bueno, eso ya estará en el bolsillo de cada uno también. Ya. Dice que también me gustaría saber algo más sobre la futura portátil Pandora, que promete ser una auténtica maravilla capaz de emular consolas como la propia Dreamcast. Y esto no me suena de nada. Yo Pandora solo me suena de la película. Me parece que se está vendiendo ya, o se vendieron las primeras máquinas que se produjeron. Sí, no, se supone que habían producido, estaban en producción las 3.000 primeras bajo demanda. Y bueno, cuando salga por fin ya, que no sé, como es un proyecto ahí más o menos casero que no depende de ninguna empresa en sí, pues ya cuando salga se verá todo lo potente que es. No sé, a mí la Dreamcast me parece un poco exagerado, pero bueno. Claro, hay que tener un buen pepinillo para poder correr juegos de Dreamcast y encima emulados, que siempre hay los requerimientos tienen que ser muy superiores a lo que es la máquina en sí. Marcos, si no me equivoco, sacaron un emulador de Dreamcast para Xbox, ¿verdad? ¿Puede ser? Alguien se supone que sí que lo presentaron en una de esas reuniones privadas, pero lo que es públicamente no lo hicieron. Los del Chancas, ¿puede ser? Los de emulador sí, Chancas. Sí, fue una versión del Chancas y la idea era esa, que habían conseguido optimizarlo y portarlo para la Xbox, pero que se quedó en proyectos, se quedó ahí atascado y ya está. No, como tampoco después hicieron una actualización del emulador ni siquiera para PC, pues en fin, más no sé, si alguien que sepa y que nos escuche, pues que nos cuente un poco más la historia. Eso, que nos escriba. ¿A dónde nos tiene que escribir, Ignacio? Pasemos a sacurabi.net. Muy bien. Y Ivana, para acabar el mail, nos dice que lo pasan grande escuchando el podcast. El podcast. Casi se me cuela los efluvios del Film Factory. No sé quién era aquel. El podcast cada semana y se nota que vosotros también lo pasáis muy bien. Panda de cabrones. Saludos. Hay que decir que panda de cabrones lo pone entre comillas. Así que yo creo que va sin plan colegueo. Como si nos diera un codazo a la vez que lo dice. Panda de cabronazos. De buen rollo. Luego DisorderZ80 nos dice: hola compañeros, quería comentaros mi desacuerdo con Sonic 4. Muy bien, sí señor, comentaros mi desacuerdo con Sonic 4. Personalmente llevo esperando este lanzamiento durante 15 años. Los Adventure y el Heroes nunca me convencieron del todo, y los más recientes directamente me dan incluso vergüenza. Bueno, no eres el único al que le dan vergüenza. Cuando el titular de que Project Needlemouse se llamaría finalmente Sonic 4, creedme que grité. Incluso mi novia entró a la habitación a ver si me pasaba algo. Pero fue empezar a leer la noticia y mi euforia descendió de golpe. O sea, hay que sobreentender que gritó de alegría, no que gritó de ira, ni de odio, ni nada por el estilo. No sé, yo me lo imagino. Me lo imagino ahí en su cuarto mirando hacia arriba a la cámara. ¡No! O algo así, ¿o qué? ¿Por qué? No, pues al revés, el grito fue de alegría. O sea, sería así, ¿sabes? Tuvo un orgasmo múltiple cuando lo vio. Mínimo. Y claro, lo curioso era que la novia no estaba delante, así que diría, a ver qué estás haciendo otra vez, tocándote ahí con petarda. Chicos, una cosa. Este ¿qué? Señor creo que miente. Miente. ¿Por? Un friki que tiene novia. No. Bueno. Esos son estereotipos, Dani. Y todos somos gente deportista y trabajadora y con mucha vida social, que salimos todos los viernes y sábados por la noche regularmente hasta las tantas de la mañana y vamos a sitios selectos. Por supuesto. Está claro. Continúo. Pero fue a empezar a leer la noticia y mi euforia descendió de golpe. En primer lugar, descargable. Mal. Luego episódico. Fatal. Luego tocaba ver el vídeo. El grito de Sega me puso los pelos como púas. Y nunca mejor dicho. Como púas. Lo cogéis. Como púas. Luego apareció una retrospectiva de los anteriores de Mega Drive. ¡Total! Y ahora llegaba lo peor. El juego en sí. En primer lugar, poligonal y no con sprites en dos dimensiones. Y en segundo lugar, las pintas de correr y moverse por el escenario de nuestro erizo. Que daban, yo creo, bastante pena. Crees que con toda la razón. Dan mucha pena. Anda y saca chepa a la vez. No pongo en duda de que el juego se... ¿Eh? Dina, dale, dale. Iba a decir que a mí me toca un poquito ya la moral, por no decir la polla. Sí, claramente. Estamos ahí con la educación. El tema de los juegos episódicos. También el Fable 3 va a ser episódico. Episódico. ¿Qué más? Suena rara esa palabra, ¿verdad? Episódico. Nos suena que vamos a tener que pasar por caja 18 veces cuando normalmente pasábamos una. A eso sí, suena. Es una manera bonita de decir saca pasta, ¿no? O algo así. Sí. A ver, yo esto lo entiendo por dos formas. O sea, de entrada quiero dejar claro que probablemente de toda la redacción el más fanático de los juegos de Sonic, y además lo puedo decir convencido hasta la médula, soy yo. ¡Anda! ¡Vaya! Bueno, pues no, nada. No descubro nada, pero bueno. ¡Ale! Simplemente decir que esto lo veo... No, lo digo porque yo a Sonic lo llevo en la sangre. O sea, mi afición por los juegos va estrechamente... Otra cosa llevas tú en la sangre. Sí, pero eso no se puede contar en la antena. Bueno, lo que os decía, lo veo un poco como una apuesta en sentido de que si tiene éxito el juego, pues entonces se seguirá lanzando. Aún así, yo no he perdido la esperanza de que saquen un compacto donde vengan incluidos todos los títulos, aunque no, de momento no hay nada que haga pensar en ello, pero espero, confío, rezo y cruzo los dedos y vamos, hago penitencia donde haga falta. Creo que le ha faltado por decir una de las cosas que eran un poquito chocantes en los vídeos que se ha podido ver hasta la fecha. Y es la más que el movimiento del personaje propiamente dicho, lo que destacaría era la fuerza de gravedad, es decir, las físicas. El Sonic ejercía un poco de Spider-Man, se quedaba de pie en las paredes verticales. Aparte de eso, pues bueno, tenemos muchas esperanzas puestas en el juego, esperemos que retome un poco parte del legado y de la gloria pasada. Y luego simplemente decir que es curioso que un título que levante estas pasiones o sobre el que se despongan estas esperanzas esté basado en un gameplay de hace pues alrededor de 20 años. Es decir, ya veremos en qué se deriva todo esto. Respecto al personaje, ya para concluir, decir que sí, que es chocante que utilicen el modelo actual de Sonic, tal como lo hemos podido ver en los Sonic Adventure y posteriores, en lugar de recurrir a los sprites de los Sonics de Mega Drive. Pero bueno, como hemos dicho, ya veremos en qué acaba todo esto. Con el culo torcido nos has dejado. Lo tenías preparado de casa, ¿verdad? Hombre, yo es que cuando me pongo a hablar de Sonic, ya me pongo con... el guión, sí. Te pones en general. Si queréis, os vuelvo a hablar de los Persona. ¡No! Yo creo que el Sonic 4 va a ser bueno. Pasemos a otra cosa. Venga, como el iPad. Continúo. No pongo en duda de que el juego será bonito, incluso divertido. Casi parece un clon de New Super Mario Bros. Pero a un juego que pretende ser la continuación de Sonic 3 no le basta con eso. Tiene que ser un juego 2D y digo literalmente brutal. Bueno, espero no haber desilusionado a nadie y siempre habrá que esperar la versión final para corroborar todo esto. Pero bueno, ya me ha quedado a gusto. Jeje, un abrazo a todos y seguid así. Ahora ya como ya ha contado hasta el final del Sonic José Andrés, pues ya no hay nada que decir, pasa al siguiente. Bueno, una pequeña tontería. A mí en principio me llamó la atención que no fuera el Sonic Team el que se encarga del juego, sino que sean los que han hecho los Sonics de Nintendo DS. Pero bueno, como precisamente han sido los que menos intentaban innovar, los que mejor resultado han tenido, pues esperemos que sigan en esa misma línea. Y ya está, os dejo, que sé que os estoy machacando con el tema. Las malas lenguas dicen que parte de los del Sonic Team están currando con los del grupo ese de programación. Es que escribí un pequeño artículo en retrobits.wordpress.com, ahí con calzador lo escribí. Casualmente. Y entonces, bueno, ahí podéis leer también cómo yo también despotrico contra Sonic 4, si os interesa. Continúo. Raúl nos escribe y nos dice: hola gente, soy Raúl y escucho vuestro programa desde hace no mucho. Lo encontré por accidente. No cuenta el accidente que tuvo para encontrarlo. De momento me parece que está bien, por los 4 o 5 últimos programas que son los que he podido oír. Bueno, entonces hemos mejorado mucho, ahora le gustaremos mucho más. No, pero puntualizo aquí sin intención de interrumpir. Eso se debe porque no estaba yo. Entonces, cuando escuche este, dejaré de escucharnos rápidamente. Menos mal que no tienes intención de interrumpir. Continúo. No sé qué decir de vuestro programa porque no he escuchado mucho. Pero bueno, ¿no os acabas de decir que te gusta? Nos quedamos con eso. No habrá descubierto hace nada, tío. Me salto este párrafo, ¿vale? Que total dice que... Bueno, venga. No sé qué decir de vuestro programa porque no he escuchado muchos, pero de momento me parece que está bien. Otra vez. Es divertido y no se hace pesado a pesar de que es largo y a veces os va un poco la olla. Hombre, un poco bastante. Demasiado, diría yo. El último programa no me ha gustado mucho. Creo que es el de... Habla del del Atari 2600. Dice: la parte del Atari 2600 se os va mucho la olla. Queda un poco caótico. Da la sensación de que no sabéis dónde llevar el tema y os centráis demasiado en anécdotas que merecían sus minutos de programa, pero poco más. No habláis casi nada de lo que supuso esa consola en su época. Casi ni mencionáis la crisis del 83. Os centráis demasiado en el rollo coleccionismo, sobre todo al principio, y eso era más bien para cerrar el tema. Os ha quedado muy cutre. Yo, como no estaba, a mí me da igual. Es mi opinión. Y encima os pisáis unos a otros y decís cosas que no tienen que ver unas con otras. Anda que os están poniendo finos. A ver si el próximo os lo preparáis más. Que el de Golden Age os quedó de puta madre, el de Duke Nukem también, y el de Lots of Mothers también estuvo muy cachondo. Joder, vaya estopa. Oye, las cosas como son. Yo no sé si sea un cabrón y decir cuál fue el auténtico problema allí. No lo digas. Nos han dado cerita, pero bien. Hombre, es que si no lo decía este chaval, lo voy a decir yo, así que... No, sí, es que cantaba. Bueno, pero tiene razón, la verdad, tiene razón el hombre. Se podría haber editado y aún así está un poquito editado, pero vamos... Nos gusta lo natural, somos gente llana. Nos gusta que quede como salga, ya está. Aquí quiero se me engaña. Así nos sale luego. Así nos sale. Yo aquí quiero dar un voto de apoyo a nuestro cabeza visible, que es Albert, junto con Ignacio. Y pese a que yo no estaba en ese programa, o sea, me lavo las manos, pero decir que el hombre se lo estuvo currando y se tiró tardes y noches enteras para tratar de editar el programa. No sé el resultado exactamente cómo habrá quedado, pero decir que mucho del mérito que tiene, pues se lo tenemos que atribuir a nuestro compañero Albert. Eso es, o lo que es lo mismo, que imagínate, Raúl, cómo habría quedado si Albert no lo edita. Da las gracias. Fue la edición más larga de su vida. Fue cuando quise dejar el programa. Una edición especial. Continúa, que es que no acaba aquí la cosa, o sea, todavía tiene más. Dice: también quiero hacer un par de correcciones. Sobre River Raid es obra de una mujer, ¿verdad, Dani? Totalmente. En retrobits.wordpress.com hay un artículo sobre ese juego. Vale, así que hasta aquí podría leer, pero bueno, aún así. Y en Reliquia Virtual no hay artículo, pero pronto lo habrá. Nada. En verdad nada. No voy a escribir una mierda, pero es para meter publicidad yo también. Se llama Carol Shaw y se la conoce perfectamente. Alguien habla por ahí de que no estaba claro por la política de anonimato de los programadores de Atari. Admito que no tenía noticia de eso, pero es que ese juego no es de Atari, sino de Activision, que entonces hacía juegos para Atari. En Activision, por lo visto, eso del anonimato no se llevaba. Creo que en los manuales de los juegos hasta venía una foto del programador que lo había hecho, con su firma, y un apartado de correos. Por lo visto hasta les podía escribir cartas para contarles qué te había parecido el juego. Ahí en nada. Otra cosa es lo de los mandos. Los mandos de la 2600 original no eran muy de romperse. No eran nada del otro mundo, pero tenías que darles muy mala vida para romperlos así por las buenas. Los que sí se rompían de nada y eran una mierda eran los de Atari 5200, que eran alargados y tenían los botones a los lados y las teclas con números, como un teléfono. Yo no los he probado, pero dicen que se jodían solo con mirarlos, aparte de que seguro que eran muy incómodos. Algunos modelos clónicos de la 2600, basados en la 2600 Junior, traían mandos parecidos. Nos manda una imagen que obviamente no os puedo reproducir. Dice: yo tuve una clónica con esos mandos y sí es verdad que se rompían de nada. a mí se me jodieron al poco de comprarme la consola. Ese fue el gran defecto que tuvo la 5200. Tenía una membrana súper sensible, creo, que se rompía muy fácilmente. No sé, yo te puedo decir que conozco mucha gente que tiene Atari 2600 y que los mandos se le rompían, pues como nos pasaba, por lo menos a mí y a Albert, que hundía el botón. Pero también tener en cuenta que estábamos hablando de hace muchos años cuando no había otra cosa y no jugábamos ni una ni dos horas, o sea, jugábamos todo lo que podíamos. Y, por ejemplo, mi Atari se ha llevado sesiones de 4 o 5 horas y es normal que los mandos sufran. Hombre, una cosa que tengo que decir es que una ventaja que tenía la 2600, al igual que otras consolas que utilizaba, los puertos que utilizaba para los joysticks eran DB9. O sea que realmente había muchos otros joysticks hechos para otros muchos sistemas que le podían valer. Por ejemplo, yo para mi Atari 2600 tenía un joystick que en principio estaba hecho para Spectrum y funcionaba perfectamente. Sí, sí, puedes. Y cuando este se jodió, tiraba de los de la Master System. Eso te iba a comentar, Dani, ¿verdad? Puedes enchufar mandos de Master System, de Mega Drive, es lo que se conoció como la normativa Atari, que luego usaban muchísimos, muchísimos sistemas. Sí, vamos, le puedes meter lo de Master System, Mega Drive, incluso lo de los clónicos nuevos que están saliendo ahora, los Famiclones que salen ahora, también te sirven. Y continúo que no termina. Todavía tiene un tirón de orejas final. Dios. Joder. De los mails buenos. ¿Este era el que no escuchaba hace poco? Sí. Joder, ¿cómo será cuando escuches? Menos mal. Me das miedo el próximo correo que nos pueda enviar. Y yo que pensaba que al señor Rascón le caíamos mal. Mira. Yo que pensaba que hace un podcast molaba. Y un tirón de orejas. Lo del chaval que se pone malo y se va a potar, eso sobraba. Eso y otro. Ahora, la siguiente frase me hace mucha gracia. Dice, eso y otra cosa que ahora mismo no me acuerdo. Pero deberéis cortar algunas cosas cuando hacéis el máster. O como se diga. Si no te acuerdas, igual es que no había nada. Bueno, pero hay que decir lo que ha dicho antes José Andrés, que se cortó ciertas cositas, o sea que, pues si es que es un poco locura a veces cortar esto, al ver que es el que lo hace, es el que tendría que hablar aquí. Yo no sabía qué poner ahí, el tío se piró y no había excusa para sacarle, así que se dejó tal cual y a rodar. Esas cosas pasan. Son lo que tiene el directo, esto funciona así, ¿eh? A veces pensáis que esto lo preparamos y paramos y cortamos y volvemos a empezar y no, esto va a salir todo el tirón y lo que haya aquí, esto tal cual. Dice que ya sé que no sois profesionales, pero eso os quedó muy mal. Y seguro que un buen corte en el momento justo no se habría notado tanto. Bueno, eso será Albert el que manda, nosotros. ¿Y para cuándo un programa sobre algún matamarcianos? Me gusta bastante este género y estaría bien un programa sobre Gradius o sobre R-Type, que parece que solo os gustan los beatemaps. Solo no, hablamos un poco de todo, pero bueno. No, eso no es cierto, Javi, eso no es cierto. José Andrés y yo hemos hablado, siempre que podemos hablar de R-Type o algo así, siempre lo hacemos. Uh-huh. De hecho, hace nada, entre todos nosotros estuvimos hablando si tratar de algún juego o del género en general. Pues sí, se trata de la redundancia. El tema se tratará. Y eso, que no es cierto. José Andrés y yo siempre que podemos hablamos de R-Type o de algún matamarcianos. Hombre, yo cuando puedo saco el tema del Xenon 2, que a mí me gusta muchísimo. Yo lo segundo, eso de hacer un programa sobre algún juego de ese género, personalmente. Yo creo que tenemos una duda con este chaval. Y hay que hablar del R-Type o algo de esto, aunque solo sea por cuánto se ha molestado por escucharnos, yo creo que se lo debemos, ¿no? Lo haremos. Yo creo que sí. Oigo grillos de fondo. No, por mí perfecto, hombre. Nos pondremos las pilas, hablaremos de Xenon, R-Type, Shine Dragon, de lo que venga, sí, que sí. Hay mucho, mucho. Sí, señor. Y no habrá ni tacos, ni vomitonas, ni nada. Va a ser un programa, vamos, lo podrían dar en la 1 a cualquier hora. No habría ningún problema. Una cosilla, bueno. si vais a hablar de matamarcianos, no os olvidéis de Airgaze de Squaresoft, que es un juegazo. El Inhander, perdón, que he patinado. El Airgaze es el de lucha, ¿no? El Airgaze este es el de lucha. Sí, el Airgaze es el de lucha de PlayStation. Ya toda esta gente ahí metida con calzador. No, el Inhander, perdón. No, es más, ponle cuando pare, ponle el sonido de un grillo ahí de fondo. Nos hemos quedado todo callados, diciendo, bueno. Es el invitado, nadie le va a llevar la contraria. Ahí queda y ya está. Me he equivocado, no pasa nada, ya está. Me estoy llorando a casa. Vale, finalizo, que quedan tres líneas de nada. Nada más, que sigáis con el podcast, que está muy bien. Este chaval no se decide. Bueno, en este la habéis cagado un poco, pero supongo que a veces estas cosas pasan. Curraros más. Un saludete. Lo deja bien claro, Javi, le gusta, pero ese particularmente no le gustó. No se pueden hacer los programas siempre a gustos de todos. Pero hay que entender que en una hora que tenemos para tratar una consola como la Atari, pues siempre por narices algo te tienes que dejar, por huevos, vamos. Ya sería que lo hiciéramos perfecto. Es que si sale perfecto, tendríamos que cobrar, poner publicidad y... ¿verdad? Bueno, pues eso ha sido los correos que hay. Ya los próximos los dejamos para el siguiente programa, porque si no, puf, ahora parece que os estáis animando, seguid escribiendo y nada, fasebonus@sakurabit.net y aquí os leemos, os comentamos y os tratamos muy bien. Hasta ya veis, nos ponéis a bajar de un burro que no hay pegas, os damos la razón y todo. Hombre, hay que mejorar, siempre hay que mejorar, por muy bien que lo hiciéramos, siempre habría que mejorar. Fase Bonus también te escucha a ti. Escríbenos a fasebonus@sakurabit.net. Bueno, Javi, que por lo que sé te tienes que ir ya, ¿no? Que mañana es día de trabajo. Sí, mañana toca levantar España, aunque sea... Queda feo, ya sé que no os gusta, pero es que tengo que decirlo. Es domingo y trabajo y por la mañana. Y no soy panadero. O sea, todo ¡ah, qué pringao! Sí, sí, podéis decirlo a todos. Venga, a todos, llamadme pringao, me lo merezco. Venga. Nada, un saludito al nuevo invitado que espero que se pase por aquí otra vez o aunque sea, espero verle de cañas por ahí arrastrado por cualquier lado, ¿vale? Cuando vosotros queráis. Venga, hasta luego, señores. Venga, hasta luego, Javi. Hasta luego, compañero. No te canses. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues vamos a seguir con el programa y ahora mismo ya vamos a aprovechar que tenemos aquí al señor David Castaño. Vamos a hacerle unas ronditas de preguntas acerca de todos sus productos. Bueno, David, ¿nos podrías comentar un poquito las novedades que tenéis ahora mismo entre manos en Namco Bandai? Claro, sin problema. Bueno, como los buques insignia, digamos, de aquí a Navidades, como siempre entramos con pues Dragon Balls y Narutos a saco, como todos los años, pero no me voy a extender demasiado por respeto a vuestros oyentes. los Naruto que traemos para esta temporada, bueno, pues el Naruto Ninja Heroes 3 de PSP, continuación directa del 2. El Naruto Ninja Storm, que esta vez sale para 360 además que para PS3, también continuación directa del anterior. Y bueno, Dragon Ball, esta vez sale el Dragon Blast 2 para PS3 y 360, también continuación directa del anterior. Y el Dragon Ball Origins 2 de la Nintendo DS, una vez más, así que me repito, continuación directa del anterior. Entonces no voy a entrar en demasiados detalles aquí. También tenemos títulos muy interesantes fuera de esta franquicia, pues como puede ser Dead to Rights, por ejemplo. Es un título bastante importante para nosotros. Es un shooter en tercera persona, yo no sé si recordáis el Dead to Rights original. Salió para Play 2, ¿no, David? Exactamente, Play 2 y Xbox. Yo pues, no recuerdo si en el 2003 o por ahí, no me acuerdo muy bien. Entonces, bueno, este título no tuvo demasiado éxito, así que Namco en este caso ha decidido hacer un reboot de la saga y usando los mismos personajes y un poco una historia similar, pues ha hecho un juego nuevo de cero, bastante chulo. Es un shooter, tercera persona, muy bestia, bastante interesante en cuanto a jugabilidad, ya que te da la opción de jugar con Jack Slade, que es el protagonista, o con su perro, y hacer combinaciones entre los dos jugadores que son bastante chulas. Y bueno, pues lo que es un reboot de la saga en toda regla, vaya. Otro título bastante potente con el que venimos ahora dentro de unos meses es Clash of the Titans, basado en la película Furia de Titanes. También no es un shooter en tercera persona, es más bien un hack and slash parecido a lo que podría ser God of War, ¿vale? Pero bueno, de este género basado, por supuesto, tal cual en la película. Y por supuesto, bueno, la nueva entrega de Fallout New Vegas, que saldrá a final de año, que bueno, una vez más la gente de Bethesda pues se ha sobrado con el juego, ha hecho un universo totalmente nuevo basado en Fallout 3. Ojo, no es una expansión, ¿de acuerdo? Es un título nuevo, basado en el universo de Fallout 3, pero con otro personaje, otra localización, aventuras completamente nuevas, una mejora muy interesante en el gameplay y, bueno, superficies nuevas que se irán desvelando y que ya iréis conociendo, que no os puedo decir porque me cortan. Y bueno, poco más. Yo creo que esos son los títulos más fuertes que traemos, si mal no recuerdo. Bueno, también, como sabéis, Namco Bandai tiene algunos contratos con third parties. Y bueno, tenemos títulos, por ejemplo, de Rising Star, como pueden ser Fragile Dreams o como puede ser Rune Factory, que son juegos exclusivos de Wii, ¿de acuerdo? En este caso, Fragile, creo que lo conocéis bastante bien, es un juego bastante esperado en España en particular. Es un RPG con mucho toque de no de survival horror, pero sí misterio, exploración. Un título que está bastante bien y que esperamos, esto sí que no debería decirlo, pero bueno, me la voy a jugar. Esperamos que venga traducido al castellano, ¿vale? Hemos llegado a un acuerdo. En este caso, Rising Star ha llegado a un acuerdo con la gente de Blogocio y se está preparando un parche, una traducción al castellano que esperamos no se incluya en el juego, pero sí vaya sea descargable y vaya incluida en la tarjeta SD y el juego sea capaz de cargar el parche desde aquí. Esto es oficial porque Blogocio hizo un comunicado hace un mes más o menos y lo comunicó de forma oficial, pero está habiendo algún problema con el tema del parche, ¿vale? Porque Namco Japón tiene alguna reticencia en cuanto a que, bueno, la Wii cargue cosas que no debe desde la tarjeta SD. Kickstarter, bueno, estamos peleando por ello, esperamos que salga poco después del juego y por supuesto vamos a hacer todo lo posible en este sentido, claro. Una preguntilla, bueno, ¿por qué, no sé si puedes hablar de ello, de por qué son tan reticentes a cargar cosas desde la tarjeta SD? En fin, yo creo que quitando un juego o dos, ninguno ha llegado a utilizar la tarjeta SD. No, realmente el único juego que yo sepa, el único juego que ha tenido un parche oficial desde su desarrolladora fue Tomb Raider, que tenía un bug y sacaron un parche para corregirlo. ¿Y por qué son tan reticentes? Bueno, digamos que el parche lo está preparando o lo están haciendo un grupo de aficionados. Realmente no es un estudio de desarrollo, no tiene el kit de desarrollo para Wii. Entonces muchas de las herramientas que van a utilizar son homebrew. Entonces digamos que tanto a Nintendo, por la parte que le toca, por la comunicación que tiene con Racing y a Namco Bandai, pues no le hace mucha gracia este hecho. El caso es que el parche va a estar hecho de manera que no permita que este añadido se cargue desde una versión pirata del juego. Solo lo vas a poder utilizar si tienes el juego original. Pero oye, las compañías con estas cosas son muy suyas, sobre todo los japoneses, y son un poquito reticentes en este tema. Marco, si no recuerdo mal, el parche de Tomb Raider es que no les quedaba más cojones, porque es que el juego era injugable en Wii sin un parche. No se podía avanzar sin el parche, efectivamente. Vale, yo en Wii no lo he llegado a probar, así que no he sufrido en mis carnes ese problema. Pero me resulta curioso que haya que andar sacando parches de esa manera. El tema del parche, en este caso, Rising, está bueno, en este caso Trikechendo, que es la desarrolladora del juego, no tenía intención de traducir el juego a castellano, pues por temas de costes y por estas historias que siempre pasan. Entonces, la gente de la comunidad de Blogocio se ofreció a hacerlo por su cuenta, se puso por su cuenta en contacto con Rising y llegaron a un acuerdo entre ellos. Esto nos ha salpicado ahora a nosotros, en parte porque somos la distribuidora en España y en parte porque está habiendo problemas. Entonces, como nos interesa a todos que el juego salga en castellano, porque es un valor añadido muy importante, pues digamos que nos hemos metido por el medio a interceder y un poco a hacer entrar en razón a la gente de Namco Bandai Japón y a la gente de Rising y sobre todo a Nintendo para que este parche salga para adelante. Bueno, yo sí quería comentar algo, es un poco más una valoración personal que quería transmitir y compartir con vosotros. Y es que me da la impresión, por supuesto es obvio que Namco Bandai es una de las compañías más punteras, prestigiosas y conocidas dentro del sector, y tengo la clara sensación de que sigue un poco la tendencia, que ya no es actual, porque ya lleva vigente desde hace muchísimos años, en que las compañías viven casi de forma exclusiva de continuaciones directas. Y quería preguntarle un poco a nuestro invitado, no ya como Product Manager, sino como usuario, a nivel de usuario, ¿qué tipo de sensación le produce el ver que la empresa Namco está sacando, pues, de forma reiterada continuaciones de juegos ya por todos conocidos y por lo general aportando escasas novedades con respecto a los anteriores? Me imagino que claro, te refieres a Dragon Balls, Narutos y sí, similares, por ahí van los tiros. Sí, es cierto que estas continuaciones son un problema, o sea, está el mercado saturadísimo de estos títulos, ¿no? Además que salió Dragon Balls y Narutos, que son todos iguales, o prácticamente iguales, y no aportan nada nuevo. Esto es cierto, pero también es cierto que la licencia, no tanto como antes, pero bueno, sigue estando fuerte, tiene cierta aceptación y produce beneficio. Y como esto no es, al fin y al cabo, es un negocio, se trata de ganar un duro, pues mientras los juegos se sigan vendiendo, se sigan haciendo. Nosotros, desde nuestra posición de bueno, es la parte ibérica, la comunidad ibérica, ya hemos dado en más de una ocasión nuestro feedback al central, pues en este sentido de que, oye, hay muchos Dragon Balls, hay muchos Narutos, no saquéis juegos todos los años que parecen FIFA, estaros dos o tres años desarrollando un juego que realmente merezca la pena, porque Dragon Ball es una serie que a mí me gusta mucho, le tengo mucho cariño, que sea como sea, igual que a Naruto, es una serie que yo no me gusta, y no merece la pena que saquéis un juego cada año y desmerezcáis el producto de esta forma. Esa es nuestra opinión más o menos en general, pero bueno, como decía antes, esto es un negocio, se trata de ganar dinero y mientras los juegos vendan se sigan haciendo. Y pasa con Dragon Ball y Naruto y pasará con Call of Duty, FIFA y todas estas versiones. Esta pregunta de José Andrés puede tener sentido, pero tú y yo, José Andrés, estamos muy contentos de que Namco rescate la franquicia Splatterhouse. ¿No? Sí, total, pero hay que decir que hacía muchísimos años que la franquicia ya hacía largamente olvidada. Señor David, ¿qué nos puedes contar de Splatterhouse? Bueno, a ver, Splatterhouse realmente es del que menos información tengo, porque como es el que sale, digamos, más tarde de este nuevo, de lo que es la remesa de juegos que hacemos ahora, pues no me puedo extender demasiado, pero Os puedo contar, yo no sé si sabéis que Splatterhouse, la versión de Play 3 y 360, va a contar por contenido descargable y a modo desbloqueable con los tres juegos originales de Splatterhouse, los originales de recreativa, que yo creo que es un detallazo bastante chulo para, bueno, pues para los aficionados a la saga. Luego, en general, en cuanto al juego, pues qué deciros, yo no sé si sabéis que el desarrollo se paró hace un tiempo porque lo estaba haciendo una tercera compañía que no depende de Namco Bandai, y bueno, pues la verdad es que el resultado dejaba bastante que desear. Entonces el proyecto a medias lo cogió Namco Bandai, lo empezó de cero y están consiguiendo un producto bastante interesante. Es un juego muy muy gore, muy salvaje, juego de acción en tercera persona, imagino que como ya sabéis, y está quedando bastante bien. Hombre, tenéis buena base, David. Los tres primeros juegos que había, yo recuerdo haber jugado al primero en recreativa y a los otros, y del 1 al 3 en Mega Drive, perdona, eran muy buenos, eran muy bestias y la verdad es que para su tiempo destacaban muchísimo, tanto en gráficos como en gore, que eran explosivos. Efectivamente, pues tú imagínate el gore de aquellas versiones antiguas con las limitaciones técnicas que existían entonces, pues tú imagínate un juego actual de nueva generación con increíbles gráficos 3D y mogollón de efectos por todas partes, todo eso pues aderezado con sangre por un tubo, violencia por un tubo y gore constante a cascoporro. Una última pregunta, David, los juegos que incluyes son los originales, no están remozados ni nada por el estilo, ¿no? No, son los originales tal cual eran, las versiones de recreativa tal cual. Estaba esperando para hacer una pequeña aclaración, pero decir que el primer Splatterhouse no salió para Mega Drive, en Mega Drive empezó con el segundo, con el tercero, que por lo menos aquí en España no llegó a ser editado a causa del debacle del Mega CD. Exactamente. Y el primero estuvo en la NES y, si no me equivoco, también en la TurboGrafx. Bueno, el PC Engine. En PC Engine también, sí. Correctísimo. Aprobado en Historia Clásica. Pero bueno, no, me ha llegado al corazón, ¿eh? Cuando me has dicho que van a incluir los otros, no me lo esperaba. Y también me llamó bastante la atención cuando me enteré que el desarrollo se había parado a causa de la tercera empresa, o por lo menos tenía entendido yo que el tema acabó en juicio porque esta empresa afirmó que habían cumplido con los plazos y con lo que se había estipulado en el contrato. Pero bueno, yo personalmente me alegré bastante de que fuera Namco la que retomara el proyecto. Y bueno, estoy esperanzado con él porque soy como he dicho, un seguidor de la saga desde los tiempos de Mega Drive. El segundo lo recuerdo con muchísimo cariño. Y bueno, por lo que has podido ver, más o menos, no sé, cuéntanos algún detalle que no se haya dicho hasta la fecha, o que alguna tontería de estas que no haya podido trascender, pero que a tu juicio pueda resultar interesante. Pues bueno, la verdad es que aquí me pilláis un poco descolocado, porque como no he tenido oportunidad de probar el código todavía, nada más que he visto los vídeos y las imágenes que nos han pasado, realmente no tengo ningún detalle más así interesante, más allá que el dato de las versiones de creativa, que yo creo que es muy interesante. Pero bueno, sí. Sí, a mí con ese dato me has hecho feliz. Casi ya me has animado a comprármelo. La verdad es que cualquier cosa que te dijese no sería mentira, pero podría no estar confirmada, y para decirte algo que luego no va a ser verdad, prefiero no hacerlo. Oye, yo tengo una pregunta para David sobre el juego Furia de Titanes. Nos has comentado que es una especie de hack and slash, ¿no? Sí, correcto. Te quería comentar, más o menos por encima, supongo que la calidad estará bastante bien. Será muy fiel a la película, también supongo. Sí, totalmente fiel a la película. Me gustaría saber los formatos para que saldrán. PS3 y 360. Vale, además te quería comentar de este juego. Será fiel a la película, tendrá vídeos de la película, voces, eso que tanto nos gusta a los fans cuando nos gusta una película que tenga todo el tema que se pueda. Sí, me refiero más o menos, para que tengas una idea, como hicieron con Las Dos Torres, por ejemplo. Claro, sí. Vale, sí que va a tener las voces de los personajes, eso sí en inglés, pero van a ser las voces de los actores reales. Luego el modelado de los personajes también se ha hecho ciñéndose al actor correspondiente, o sea que se parecerán los modelos 3D a sus actores originales. No va a tener vídeos como tal sacados de la película, pero sí tiene las cinemáticas generadas con el motor del juego que corresponden a la película. Lo que es el modo historia del juego es tal cual la película, no han querido salirse demasiado, y digamos que jugar al juego es como ver la película un pelín extendido. Luego además tiene modo quest, modo aventuras, digamos, que sí que son como misiones secundarias o un modo aparte que sí que se sale del argumento de la película y está pensado pues para alargar la vida del juego y darle más vidilla. Una cosa muy interesante que tiene Furia de Titanes es que tiene un modo cooperativo en el que el segundo jugador puede entrar y salir de la partida en cualquier momento. Asume el papel de uno de los personajes secundarios que haya en ese momento, en esa parte de historia. Entonces el segundo jugador pulsa Start en el mando, juega, cuando se aburre vuelve a pulsar Start, sale de la partida y no puede, o sea, no se interrumpe nunca en ningún momento la partida del jugador. Y eso creemos que está bastante bien. Oye, es que este juego le tengo muchas ganas, igual que la película. Yo soy un fan de la película antigua, de Furia de Titanes. Y a esta película le tengo muchas ganas y por consiguiente al juego también le tengo muchas ganas. Pues, hombre, si te gustó la película, o sea, si te gusta la película, no creo que te defraude el juego. Como todo juego basado en película, hombre, es un juego normal. No va a destacar nada en especial, más allá del modo de los jugadores, que sí queremos que es una cosa muy interesante. Como sabéis, el juego se ha retrasado con respecto a la película, porque la película sale ahora ya a finales de marzo, y el juego se ha ido para mediados de mayo, no sabemos exactamente la fecha, pero se ha retrasado unos meses. Esto se debe, en principio, en parte por la película, porque también se retrasó un pelín para incluir efectos en 3D y tal, y creemos que el juego también los va a llevar. No lo sabemos. Reconozco que a un mes de lanzamiento que no nos den un dato de este tipo, manda huevos, con perdón. Pero no lo sabemos, y esto es un poco causado por la gente de Warner, que bueno, son un poco recelosos también con el tema de andar filtrando información y andar diciendo cosas que no. Pero bueno, entendemos que es una característica muy interesante, y no decir que el juego va a llevar escenas en 3D, pues nos resulta un poco extraño. Creemos que también puede ser en parte por el tema de que Sony va a lanzar la televisión en 3D a partir de verano para la Play. A lo mejor la 360 no soporta estas características 3D, y como el juego también sale para 360, bueno, pues deben tener algún rollo de ese tipo y no nos dicen nada. Entonces, tampoco os quiero confirmar que el juego vaya a llevar escenas en 3D. Se supone que se ha retrasado a causa de esto, pero no es oficial y de momento no os puedo decir más. Vale, preguntita también que tengo ahora en mente, al canto. Namco Bandai creo que tiene algún juego para Wii de carácter, digámoslo, no más hardcore, que es lo habitual. ¿Nos puedes comentar un poquito del título que tenéis? Me parece que es Fragile, ¿no? O algo así. Sí, bueno, Fragile Dreams realmente no es de Namco Bandai. Como os comentaba antes, es de Rising Star. Lo que pasa es que lo distribuimos nosotros, hemos adoptado la distribución en España. Y bueno, es un poco más hardcore, sí. Se sale un poco de lo que es la media de los juegos de Wii. Es un RPG puro y duro con mucha exploración a lo Resident Evil, pero sin llegar a ser un survival horror. Entonces estamos muy muy contentos con la calidad técnica de este juego. Como viene siendo habitual, Trikechendo, que son los desarrolladores, pues saben exprimir bastante bien el hardware para el que desarrollan. Y la verdad es que el juego, tanto a nivel visual como otros detalles técnicos, como pues la banda sonora, las escenas de animación incluidas, está bastante bien. Creemos que va a ser un título muy muy importante este año, y sobre todo si al final el tema de la traducción cuaja, sobre todo. Yo quería comentar una cosa al hilo de lo que decimos de Fragile, que es que después de este juego, de Muramasa y de, ¿qué voy a decir también?, del nuevo Tales of Symphonia, pues la verdad es que nos lo estoy currando bastante para ponerle un poco de vidilla, sobre todo al catálogo de la Wii. De hecho, ya van, yo creo que dos de tres juegos que de los que me harían comprarme una Wii, los estáis trayendo vosotros. Y la verdad es que es muy de agradecer que haya compañías en España que sean tan valientes para traer a este país un juego de Wii que, primero, puedas tener más de 10 años y menos de 50 para disfrutarlo, y segundo, que puedas estar sobrio para disfrutarlo. O sea, no sé si me explico. Hombre, siempre se trata de hacer un esfuerzo para intentar complacer a lo que viene siendo la clientela. Veo que tienes a lo mejor algún problema con la Wii. No, ¿verdad? Bueno, en el caso de estos títulos, como Fragile, como Muramasa, como Tales of Symphonia, siempre se intentan traer, aunque sean pequeñas cantidades. De ahí que, bueno, alguna vez pues ha pasado, como por ejemplo el caso de Muramasa, que se agotó enseguida, y bueno, ha habido quizá algún medio que bueno, pues que no lo ha visto esto muy bien y ha remetido contra nosotros. Hay que comprender que son títulos que bueno, pues por sus características, por el tipo de juego que son, nosotros los llamamos juegos nicho, y es cierto que solo hay una minoría de usuarios que nos gustan y que los vamos a comprar. Entonces no hay que hacer locuras e inundar los game con juegos de este tipo y traerlos justos. Entonces bueno, siempre intentamos hacer este esfuerzo. Estáis metiéndoos ahí en cosas que las demás compañías como que están un poco reticentes. Una de ellas sería esto de Wii, y otra es el actual Star Trek Online, que os estáis enfrentando directamente con títulos como World of Warcraft y tal. ¿Qué tal va la venta de este juego y tal? Hombre, competir contra World of Warcraft es lo que viene siendo una historia. No creemos que Star Trek pueda competir contra un título como este, por muy bien que esté el juego, pues simplemente por la longevidad de World of Warcraft y por la cantidad de usuarios que tiene. En general, Star Trek se está portando bastante bien a nivel europeo, porque en países como Reino Unido y como Alemania realmente funciona muy bien este género y sobre todo la licencia de Star Trek. En España no está tirando tanto. Sí tuvo buena aceptación cuando hicimos el anuncio, había mucha expectación, pero la mayoría de aficionados a la saga han importado el juego de fuera por el tema de las ediciones especiales. Bueno, había realmente hay tres, aquí se han visto dos ediciones especiales, y bueno, la tercera, digamos, la más alta, llevaba una serie de características que aquí no se han traído, pues por temas de presupuesto, como siempre, y muchos de los fans han optado por importarlo. Esto se ha repercutido en las ventas mogollón. Entonces, bueno, no está funcionando como debería, pero no nos podemos quejar por el género que es. Sabemos que los juegos de multiplayer en España por lo general no funcionan muy bien, salvo alguna excepción, y podría ser peor, o sea que no nos podemos quejar. Hombre, yo estoy jugando al de Star Trek y la verdad es que me está gustando mucho, sobre todo he jugado poquito de momento por falta de tiempo, pero el tema de diseño de personas y demás es muy personalizable, me está gustando mucho. La verdad es que sí, me gusta mucho Star Trek, creo que es un juego ideal para gente que le guste Star Trek. Pero bueno, hay mucha gente que le gusta Star Trek, con lo cual... El título está muy bien, si realmente es un pedazo de título. Como decías tú, el tema de la personalización es increíble, y además a medida que van sacando actualizaciones y van ampliando el universo, las opciones se multiplican. Realmente es un título muy bien hecho. El único problema, pues como viene siendo habitual, el idioma está en inglés y a la gente no le apetece tirar de diccionario. Y bueno, pues que te genero el multiplayer masivo, pues es decía antes en España, no se lo encuentran. Pero es muy buen título, es un juego. Bueno, muchachos, si no tenemos nada más que comentar y no tenemos ninguna pregunta más que hacerle a David, que ya lo hemos exprimido bastante, vamos a pasar a la sección del podcast donde analizamos el típico juego con el que todos nos lo pasamos pipa. Esta semana, ¿qué juego tratamos? Uno de rol que sé que aquí tiene muchísimos admiradores, Chrono Trigger. ¿Tu vida social se reduce al Facebook? No te preocupes, también estamos ahí. Búscanos como Fase Bonus y únete a nuestro grupo. Editado en 1995 por Square, un juego de rol como la copa de un pino, que yo como primer apunte diré qué manía tenían estos juegos con empezar con el protagonista durmiendo. Siempre durmían estos protagonistas. Bueno, la mejor forma de empezar, todo tomarse el desayuno y ya está, y después irse por ahí. Pero bueno, empezaba bastante bien, te despertaban, te daban la paga y ala, a la fiesta. No, oye, este juego, este tipo de juegos tenía dos topicazos. Punto primero, empezar durmiendo, eso siempre, tu madre te despertaba. Y segundo, había algún motivo por el que no podías volver a tu pueblo. O sea, tenías que salir de allí por patas y no volver. Pero quiero hacer una pequeña puntualización en este aspecto. Es decir, hay que tener en cuenta que este tipo de género gusta especialmente en Japón. Y los japoneses, si bien es cierto que celebran las novedades, pero sobre mucho. Todo... Sí, pero quiero decir que exigen un respeto casi milimetrado hacia las bases que ya están asentadas. Y le he hecho estos parámetros, como vosotros citáis, el Chrono Trigger empieza como un juego clásico de toda la vida, pero al poco de empezar ya se desmarca y consigue reinventar las bases del género, como a continuación pues iremos detallando poco a poco y en el orden más o menos preciso que consideremos. Pero bueno, cedo el testigo a mi compañero o a mis compañeros, pero sé que también Albert es un gran defensor de este juego. ¿He dicho Albert? ¿Albert? Albert se está tocando pensando en Chrono Trigger. Bueno, José Andrés. Dime. Hasta que venga Albert. Yo lo primero que me gustaría comentar de este juego, para ir un poquito por orden, creo que es una de las cosas más importantes, son los diseños de los personajes. Hechos por el maestro Toriyama, que la verdad es que este hombre tiene una manera, vamos a decirlo suavemente, muy definida. Todos sus personajes se parecen mucho, pero que por aquel entonces era una verdadera maravilla, ¿verdad? Encontrar con un juego con estos diseños. Además, hay que hacer mención a un aspecto poco conocido, pero es que para este juego a Toriyama se le dio la plantilla libre a la hora de crear sus personajes, es decir... inventó aquellos personajes que él consideró oportunos atendiendo a sus gustos particulares sin que ningún diseñador le dictase las directrices a seguir sobre los personajes que tienen que aparecer en su propio juego. Luego ya tocando un poco las personas que participaron aquí de la producción, pues decir que tenemos nombres tan célebres como Hinorobu Sakaguchi, Tetsuya Nomura, por supuesto Akira Toriyama, también estuvieron Yuji Horii, incluso Nabou Utsumae, bueno, es un nombre así un poco raro, joder, qué chungo es el japonés. Ahora no. Dylan. Samuel. Uematsu, Uematsu. Que lo recordaba, pero no me salía. Estos nombres que igual a priori pueden sonar a no se sabe qué, pero decir que detrás de ellos pues están los creadores de nada menos de Final Fantasy y de Dragon Quest. O sea, prácticamente los dos mayores exponentes que hay dentro del género. Son lo que venían llamando el Dream Team. Por aquí exacto, exacto. Bueno, iba a comentar lo de los diseños que estábamos hablando antes, que bueno, la verdad es que eran bastante detallados, sobre todo cuando te ponías a mirar de los diseños tanto de la caja como de ya los manuales, que estaban bastante curradísimos. Y después también que bueno, según ibas jugando, creo que también tenías por ahí algunos de los enemigos que eran, yo creo que un poco repetidos también del mundo de Toriyama, como los dragones o cosas de este estilo, que bueno, que sí que se le veía como había metido ahí la mano, vamos. No, pero incluso con los personajes principales, o sea, lo ves, Luca se parece increíblemente a Arale. El malo de turno, Magnus, me recuerda muchísimo a los malos estos de Magus. Dragon Ball fusionados. ¿No era Magnus? Magus, sí. Me he colado. Y no era el malo, era una buena, una bellísima persona. Bueno, según se mire, porque bueno, lo matizaremos más tarde. Era una bellísima persona, Magus era un pedazo de cabrón como un piano de cola. Soy más partidario de buena persona, pero hasta el final es un cabronazo. O sea que es cada cual... Pero tiene sus motivos. Sí, sí. Se aclaran y le acabas cogiendo cariño o lo puedes matar, entre otras tantas cosas. Pero bueno, de hecho puedes decidir si matarle o no, efectivamente. Exacto, pero bueno, es que estamos adelantando muchas cosillas. Un poco de spoiler para aquellos que no. Siempre un detalle. En fin, bueno, lo de matarlo, como nadie se arranca, pues continúo yo un poquillo. Decir que gran parte de este misterio se debe a Yuji Horii, que era el guionista, y este hombre pues además era un apasionado de los viajes del tiempo. Entonces, acciones tan nimias y tan cotidianas que parecen no tener ningún tipo de relevancia, pues pueden repercutir en los siglos venideros o incluso en los siglos pasados. Y con esto se está jugando continuamente dentro de este juego. Y esta es una de sus grandes bazas, de sus grandes novedades, y uno de los grandes aportes también que hizo a la industria, y algo que fue totalmente novedoso. Es decir, el juego te juzga dentro de ti mismo, o sea, dentro del propio programa, acorde con los parámetros que tú has seguido. Es decir, desde el mismo inicio, unas acciones tan irrelevantes como puede ser coger una barra de pan o hacer cualquier otra tontería, pues años más tarde tendrán su consecuencia directa. Y conversaciones aparentemente poco trascendentales tendrán su repercusión en el futuro. De Magnus, que estábamos hablando, lo conoceremos siendo un malvado en toda regla y es uno de los enemigos jurados de la ranita, que es el personaje que quizá yo más simpatía le profeso dentro del juego. Y lo volverás a conocer en el futuro cuando apenas es un infante, lo odiarás a muerte o le cogerás un cariño tremendo, pero bueno, ahí está. Quiero decir que una de las grandezas que tiene el juego son las múltiples alternativas que plantea en todo momento, llegando incluso a producirse la muerte del personaje principal, y podrás continuar con él o no, y todo esto dará lugar pues a múltiples finales, 13 en la versión de Super Nintendo, contando con el remake que tuvo en el año 1999 para PlayStation, y 16 me parece que se ha comentado que eran los finales disponibles en la versión de Nintendo DS, si bien es justo reconocer que hay muchos que son bastante parecidos entre sí, pero bueno, ahí está. Bueno, yo sí tengo que hablar de Chrono Trigger. Voy a necesitar como 4 o 5 programas, porque me ha visto tocado lo que viene siendo la fibra sensible. Lo voy a pasar a modo fanboy y voy a empezar a rajar sin parar. Bueno, no sé si debería decir esto, porque me la juego, pero yo no sé si sabéis, desde que salió Chrono Trigger, mi apodo en internet, en foros y tal, ha sido Chrono. Desde el 1995 que jugué por primera vez a este pedazo de juego, hasta que agarré un ordenador con internet pocos años después, Chrono por todo. Así que cuando veis un Chrono en internet, sí, soy yo. y bueno, ¿qué puedo decir de Chrono Trigger? No hayáis dicho vosotros ya. Es una pedazo de obra maestra como no se ha hecho otra hasta ahora. Es un juego que tiene una historia inmersiva, tiene un guión fantástico, mogollón de horas de juego. Aparte de los tropecientos finales, una vez que has terminado el juego, puedes seguir explorando lo que son todos los, todas las líneas temporales, todos los mapas, con misiones secundarias, con mil millones de cosas que hacer que luego afectan a los finales. Es un juego sin igual, vaya. En la versión de la Nintendo DS se incluyeron además unas mazmorras nuevas, están bastante, bastante bien, porque, bueno, dan una vueltecita de tuerca más al juego, te añaden algún final que, si bien no es muy relevante y no tiene mucho que ver con la historia principal, sí se lo han currado para que tenga algo que ver con Chrono Cross, que es la continuación de este pedazo de juego que salió para la PlayStation, ¿vale? Y bueno, conectaron un poco ahí los dos juegos, aprovechando que hacían un remake, pues añadieron ese detallito para que la conexión entre los dos juegos sea un poco más evidente, porque la versión de Super Nintendo no estaba tan claro. Pero bueno, aparece Luca en el Chrono Cross de Super Nintendo, por lo menos así se va a entender, así que... En el Chrono Cross de la Super Nintendo. De la PlayStation. En el Chrono Cross de la Play realmente aparecen los tres personajes, aparecen Chrono, Marley y Luca. Son... No recuerdo muy bien en qué contexto, porque hace un montón que jugué, no sé si son niños o son otra línea temporal diferente, pero aparecen los tres personajes. De hecho, Luca, no sé si en la intro del juego, en una de las cinemáticas que ves, es la que encuentra a la que es luego una de las protagonistas de Chrono Cross. La que sí tiene, el personaje tiene mucha importancia, pero en el juego no sale demasiado, no sé muy bien por qué. Sí, aquí, bueno, meto un pequeño inciso, como comentabas, fue en un remake que hicieron del Chrono Trigger para Play. Ahí fue donde ya metieron las cinemáticas que en teoría conectaban los dos juegos, que era... Cierto, que es una cinemática animada, de animación, donde aparecía Luca encontrando a la chica rubia, sí, efectivamente, con el medallón, efectivamente, sí. Sí, de hecho eran dos, una que era esa y otra que era el castillo siendo destruido. Sí, Después ya cuando jugábamos al Chrono Cross ya veíamos qué es lo que había pasado realmente, porque a la gente... O sea, bueno, yo cuando lo jugué antes del Chrono Cross, y claro, cuando me encontré ese final no sabía muy bien qué significaba. Y claro, luego cuando comentabas tú de que aparecían los niños, eso aparecía en varias partes. Una era cuando se supone que llegan a un vórtice del tiempo que está todo liado, y sí, empiezan a comentar qué es lo que ha pasado, os habéis cargado el futuro. Sí, sí. Qué morriña, me están dando ganas de irme a casa a jugar. A qué mola. Sí. O sea, yo creo que de todo el Chrono Cross esa escena era la más... O sea, por un lado que ya te empezaban a cuadrar un poco las cosas, sí, porque desde el principio no sabes qué huevos ha pasado, qué es lo que estás haciendo ahí. Pero ahí, como no tiene continuidad directa con la versión de Super Nintendo, son otros personajes, es otro mundo, ahí estás, o sea, como continuación realmente estás un poco descolocado hasta que realmente llegas a esa parte y ya empieza a tener conexión y ya ves qué es sucedido. Sí, sí. Y después, aparte, había otra escena que era cuando ya volvías atrás en el tiempo al orfanato, donde ya te comentaban ahí empezaban a salir dibujos también del resto, sí, de los personajes. Creo, sí, que era, sí, el único... El orfanato lo crea Luca. Eso es. O cuando Chrono y Marley se casan al final de la versión de Super Nintendo, que ese final solo sale en la versión de Play, lo siento por el spoiler. la pobre y despechada Luca no sabe qué hacer con su vida y bueno, pues funda el orfanato para la cría que se encuentra y otros muchos más. Y es donde ves la cantidad de dibujos que hay en las paredes y tal, de escenas incluso del primer Chrono Trigger y los personajes así pintados por niños. Es un detalle muy curioso. Eso es. Y bueno, si eso no desvelamos más spoilers del, por lo menos del... No, mejor. Para... Me voy callando, venga. Mejor que no. En fin, retomando un poco temas importantes en el juego, decir que, bueno, como hemos comentado, a los japoneses les gustaba seguir el sistema de juego tradicional. Entonces esto lo hacen basándose en el sistema de combate Active Battle que ya estaba presente en el Final Fantasy IV, pero aquí incluso lo han llegado a mejorar y lo dotan de mayor dinamismo en los combates. Como sabéis, hay que esperar a que esté la barrera llena para poder hacer los ataques. Los ataques son muy curiosos porque cada personaje dispone de 8 técnicas propias, a cual más vistosa, pudiendo incluso llegar a combinarlas entre sí. Entonces es realmente un espectáculo visual que apuraba al límite las posibilidades de Super Nintendo y poder realizar acciones tan curiosas como combinar la espada de Chrono con las armas que disparaba, por ejemplo, Luca o Marley, por citar tan solo algunos, y los efectos realmente eran devastadores, muy vistosos. En cuanto a temas vistosos, a destacar del apartado gráfico, sobre todo un ejemplar uso del modo 7, visible especialmente cuando se producían aquellas carreras de naves, que eran, vaya, un deleite y una gozada para los sentidos. Y no sé, ¿queréis comentar algo más sobre este aspecto? Ah, bueno, sobre los personajes que he dicho. Las armas, es decir, que cada personaje no solamente cuenta con sus propias armas, sino que además están personalizadas acorde con su estilo y con su época. Es un detalle muy curioso, pero para que veáis con qué mimo se ha programado el juego. Bueno, comentar esos modos, la verdad es que muchas de esas cosas ya las habíamos visto en el Final 6, el Final Fantasy. Y bueno, la verdad es que aquí por lo menos lo reaprovecharon muy bien, sobre todo lo que comentabas, que pudiéramos unir la magia de uno con la magia de otro, incluso los tres a la vez. Y la verdad es que te quedaban unos efectos que la Super Nintendo echaba ahí, vamos, echaba chispas cada vez que hacías alguna de las magias chulas. Y bueno, decir aparte también que, bueno, lo que comentabas tú del modo 7, había uno de los finales que había, estaba también, creo que por lo menos la mayor parte en modo 7, que era que te montabas en la navecita del tiempo y ibas así volando, y también era, en fin, más o menos espectacular. Por lo menos de verlo, quedaba bastante bien. Sí, Epoch se llamaba la maquinita del tiempo aquella. A ver, yo sobre estos temas que habéis sacado, tengo una cosilla que decir. Primero sobre el sistema de combate. A mí me extrañó mucho que, por ejemplo, Final Fantasy VII tuviese un sistema de combate tan sumamente aburrido y anquilosado, teniendo en cuenta que el sistema de Chrono Trigger era bastante dinámico. Sobre todo tienes que tener muy en cuenta los turnos de los personajes, los turnos en los que atacaban los enemigos, la velocidad con la que cada personaje se recuperaba para atacar. Yo creo que tenías que tener una cierta habilidad táctica para salir de determinados combates. Por ejemplo, uno de los primeros jefes contra los que te enfrentas, este robot enorme que hay en la parte del futuro, que tiene como dos satélites, tienes que tener muchísimo cuidado de a quién atacas y en qué momento lo haces, porque si por accidente atacas al robot del centro sin haberte cargado los satélites, se monta allí la mundial. Te hacen un ataque a los tres totalmente inevitable y que se pasa la línea temporal por el forro de los cojones. Tiene ese primer jefe que tiene un ataque triple contra tus personajes, de hecho. Y otra, vamos, precisamente por cosas como este sistema de combate tan, tan dinámico y tan, tan divertido, a pesar de ser por turnos, yo digo una cosa, que y no sé si nos van a llover correos de repulsa y horror por lo que voy a decir, pero es que vengo de la escopeta cargada y, a ver, el café esta mañana me ha salido muy malo y lo tengo que pagar con alguien. Entonces, tengo que decir que Chrono Trigger y Final Fantasy Tactics, Square no ha hecho un juego mejor que esos en su puta vida, ni los va a hacer. O sea, que os vaya haciendo la idea, que en su puta vida no habrá hecho un juego mejor que esos. Lo siento mucho. Hombre, yo no sé si hará alguno mejor, pero la verdad es que no hay ni un solo Final Fantasy para mí que se le acerque a este juego, la verdad. Ni el 7. A mí como mucho. Ni el 7. Ya sé que me van a crucificar, pero ni el 7. El Secret of Mana se le acerca un poquito. El 7 me parece un buen juego, pero está tan criminalmente sobrevalorado. Hombre. A mí me parece que está sobrevaloradísimo ese juego, en todos los aspectos. Vamos a ver. No, se oyen voces por ahí de fondo. A veces oigo voces. Que Final Fantasy VII es un juegazo, tío. ¿Qué estás diciendo? Vamos a ver, un juego en el que tienes que ponerte un cursor para saber dónde estás tú, otro cursor para saber por dónde entras y otro por dónde sales, es un fallo de diseño, tío. Empezando por ahí. Se lian a hostia. Fallo de diseño. tranquilos. Bueno. Hay que aclarar que están en la misma habitación. La gente no lo sabe y pensará que... Estamos vestidos, ¿eh? Por lo menos de cintura para arriba. Pero bueno, nada, para quitarle un poco de hierro al asunto, decir que por lo menos coincido bastante con vosotros. Creo que lo mejor que ha hecho hasta la fecha, por lo menos no es en el futuro, pero sí hasta el día de hoy, ha sido probablemente este juego. Y el Secret of Mana primero a mí también me llegó al corazón, me encantó. Pero bueno, buena prueba de la aceptación y la buena acogida que tuvo fue que, como sabéis, salió el 11 de marzo del año 95 y en apenas dos meses consiguió vender más de 2 millones de copias, lo cual para la época era toda una hazaña. Poco más, creo que llegaron no a los 2,5, pero se le acercaron bastante, 2,36, creo que leí hace tiempo. Tristemente aquí en España no lo pudimos disfrutar hasta su llegada a DS. No sé muy bien por qué los motivos que tuvo Square por aquel entonces, pero ni en la versión de Super Nintendo ni en el remake del 99 de PlayStation nos llegó. Y al título se le llegó a criticar un poco, algunos pejilleros dirían, pues que era muy complicado el argumento de seguir. Pero bueno, independientemente de esto, está claro que las críticas fueron inmejorables. Todas las publicaciones de la época lo tacharon como verdadera obra maestra. Los 10s estaban a flor de piel. Es decir, que es un juego altamente recomendable. Y si alguien no lo ha jugado todavía, pues no sé a qué estáis esperando, porque amantes del rol, Chrono Trigger es un juego ineludible y que no se debe pasar por alto por nada del mundo. Decías que dice que hay gente que dice por ahí que Chrono Trigger es difícil de seguir, el argumento. Sí, sí, es su, o sea, es de lo poco que se le echó en cara. Que pues... no, por favor, esa gente, yo le pido encarecidamente que no juegue a Final Fantasy Tactics, que no juegue a ningún Shikoden, por Dios, porque le revienta el cerebro, de verdad. ¡Que lea libros! Sí, sí, sí, el guión es de lo más lineal posible. O sea, vale que tienes muchas épocas, tienes 4 o 5 épocas, creo, y viajes en el tiempo, y ya. Pero está. Vamos a ver si has visto Regreso al Futuro, que creo que es una película a la que Chrono Trigger le debe bastante, de esta opinión, pues no sé, no creo que sea tan difícil seguirlo. Oye, si pasa algo hace 1000 años, puede tener repercusiones ahora, eso sabe todo. Vamos a ver. Es que la propia Luca en el juego hace una explicación para tontos de por qué Marley desaparece, por ejemplo. Sí, sí, sí, es lo, muy lo, difícil, además. Se han cargado a su madre. Con los muñequitos aquellos que ponía y dice, mira, aquí está la reina Lynn, o la reina que creo que es la ancestro, sí, y te la pinta, y luego pone los descendientes, se cargan a Lynn y desaparecen el resto. Wow, viene un muñecajo de estos y se lo lleva. Es magnífica la explicación. Sí, sí. Hombre, queda por definir entonces que cómo han podido venir hasta el pasado si no estaba la Marley. Quedaban ahí cosas pendientes, pero bueno, son errores del guión. ¿Cómo? No te entiendo. Se suponía que iban al pasado porque la Marley tenía un pendiente y estaba en el futuro. Si la Marley desaparece del futuro, entonces ellos ya no pueden venir al pasado porque el pendiente no lo tienen. O sea que tanto guión de mierda me ha rebuscado, no lo pillo, tío. No voy a pensar eso. Ya me has jodido el juego. No, creo que al principio, te refieres al principio cuando desaparecen, ¿verdad? La premisa que da paso a toda la aventura después. Piensa que cuando se teletransporta en el tiempo, que por cierto es un efecto gráfico maravilloso para pensar que es solo una Super Nintendo, se le cae un pendiente y es gracias al pendiente a través que consigue localizar. Ah, bueno, un colgante, es verdad, es verdad. ¿Cómo se nota que hemos jugado a cierta traducción que circula por ahí por internet? sí. Bueno, yo... ¡El pendiente! Yo precisamente al que más he jugado ha sido de PlayStation, que solamente por ver las cinemáticas de aquí de Toriyama me lo chupé todo en inglés. ¿En inglés no era pendant? ¿O algo así? La traducción de pendant en castellano es colgante, no es pendiente. Sí, sí. Nuestro inglés ya sabes. Claro, el de Play solo por los vídeos merecía la pena. Lo malo es que yo pensaba cuando lo sacaron y demás que había alguna serie igual, o habían sacado alguna serie igual, y habían cogido cachos de ahí. Y me decepcionó un poco saber que no la había. Hay un OVA corto de 15 minutos apenas, que es una historia de dos de los personajes que salen en el juego, que son, no sé hasta cuánto habéis jugado, si recordáis, el bicho azul enorme que sustituye a Melchior en uno de los futuros, que es un Nu. Sí. Bicho azul redondo. Pues este es uno de los protas de este OVA que os digo, y el otro es un bicharajo pequeño que no me acuerdo dónde sale, pero vamos, también es uno de estos bichos que salen por las 1000 localizaciones que tiene el juego. Y realmente no tiene que ver con los personajes principales, porque el único momento que ves a Chrono y a Luca llamar los ves de espaldas en un momento muy determinado, pero es un OVA bastante gracioso. Si lo buscáis en YouTube o por los medios habituales, seguro que lo veis. No recuerdo cómo se llamaba, no recuerdo muy bien cómo se llama el OVA, pero vamos, buscando por Chrono Trigger OVA lo encontráis seguro. Merece la pena, yo creo, está gracioso. Yo creo que lo encontré por ese mismo nombre hace ya unos cuantos años, ¿eh? Sí, tiene bastante tiempo. Yo creo que salió muy poco después del juego por algún tema de promoción. La verdad es que no tengo muy bien a raíz de que lo sacaron, pero vamos, sí, porque no te quiero, lo encuentras en YouTube seguro. Volviendo a los vídeos estos que decías de PlayStation, la verdad es que lo único que echaba de menos es que eran un poco escasos, pero lo que era la intro, por ejemplo, o algunos Algunos vídeos que estaban por ahí entre medias de algunas escenas estaban curradísimos. La intro, además, que reutilizaba la canción, una remezcla de la canción de Super Nintendo, la misma intro. Y bueno, yo creo que ganaba únicamente por verlo así bien hecho. Solo le eché de menos que no rehicieran los sprites y en plan 3D ya. A mí de estos vídeos se me quedaron algunos grabados en la retina. Aparte de la intro, como comentas, hubo uno que me llamó mucho la atención, fue el de la ranita cuando va con la espada. No recuerdo el nombre de la ranita ahora mismo, como luego le pones el nombre que quieras, se me olvidó. Frog se llamaba, me parece. Frog, sí. Pero es que tenía el nombre real. Glenn, el nombre del personaje cuando es humano es Glenn. Sí, pues se me entusiasmó cuando está abriendo la puerta para conseguir acceder a la sala aquella, que se abre la montaña en dos, eso era magnífico. Y luego uno de los momentos, y como ya lo hemos dicho, no importa mucho, que a mí más me ha entusiasmado de prácticamente cualquier videojuego, es la muerte de Crono. O sea, no me lo esperaba, me cogió totalmente desprevenido. Como han pasado muchos años y lo hemos dicho al principio, pues ya tampoco os cogerá a vosotros por sorpresa, pero es un momento... Perdona que te corte, yo a raíz de lo de la muerte de Crono, la primera vez que jugué al juego en Super Nintendo, dejé de jugar una temporada. me agarré un rebote importante y dejé el juego, pues qué sé yo, una semana o no recuerdo lo que el tiempo, pero estuve un tiempo sin jugar hasta que lo volví a retomar del bajón que cogí. Es que es espectacular, cuando estás en el futuro y el niño aquel, que me parece que es Macus ahora de pequeño, cuando es jovencillo todavía y es todavía un alma inocente y cándida, te advierte, uno del grupo se va a morir en breve y te quedas, bueno, pues sí. ¿Qué me estás jugando? Anda que te follen niño, ¿sabes? Y cuando ves que es el propio personaje principal el que se muere y además tratando de salvarlos a todos, es un momentazo impagable. Tienes unos cuantos finales a raíz de ese momento, o sea, puedes acabar ahí la historia y nunca más se supo. Sí. O sea, o puedes, es lo que decíamos, o tienes alternativas para todos, o puedes, la forma de devolverlo, entre comillas, a la vida, de evitar su, pues, que es pues, brillante, brillante, de verdad, la resolución. ¿Quién dijo algo de spoilers? Nos estamos cubriendo de gloria. Bueno, me da igual, es un juegazo. Sí. Ya jugando a estas alturas al Chrono Trigger, que vaya y se lo juegue ya, maldita sea. Sí, este momento de verdad hay que vivirlo, es impagable. Aunque hayáis disfrutado de PlayStation y Xbox y todo lo que queráis, tenéis que jugar a esto porque es un momento brillante, brillante de la historia de los videojuegos. Bueno, como si fuera la primera vez que matan al personaje principal, joder, no es para nada. Pero... un poquito friki que contar sobre Chrono Trigger, yo no sé si estamos en tiempo o si a lo mejor no procede, pero bueno, si queréis... Sí. Hay tiempo. Bueno, yo no sé si habéis pasado el Chrono Trigger alguna vez. Recordaréis que cuando empiezas a jugar, o sea, tienes la posibilidad de volver a jugar desde el principio con lo que tienes, sí, el Game Pass este, que empiezas desde el principio, pero con todos los niveles de los personajes, armas, etcétera, ¿vale? Bueno, cuando tu personaje sube al máximo de nivel, cualquiera de ellos, tanto sus características como su nivel, aparecen dos estrellitas en vez de el número del nivel. Cuando llegas a 99 y lo superas, digamos, aparecen dos estrellas. Bueno, yo jugaba en la Super Nintendo, ¿vale? Cuando salió el juego lo compré y me lo pasé varias veces sobre el cartucho, ¿vale? Y en un momento dado, pues por circunstancias de la vida, descubrí los emuladores y me las apañé para sacar la partida del cartucho de Super Nintendo, pasarla a un PC y seguir jugando con la propia partida que había iniciado en la Super Nintendo, seguir jugando en un PC y pasándolo veces y veces y veces hasta que todos los personajes del juego tenían las dos estrellitas puñeteras en todos los niveles y en todos los atributos. O sea, unos personajes que son capaces de cargarse al jefe final en cuestión de segundos, de un canteo, ¿vale? Hace poco, jugando a la versión de Nintendo DS, cuando salió la traducción al castellano, que por cierto está bastante bien, pues yo tengo el cartucho original, no había forma de aplicarla, así que ya me las apañé para sacar la partidita de turno de la versión del cartucho original de la DS, meterla en un R4 de estos super pirata, tampoco debería decirlo, y volver a pasarme el juego una y otra vez, y ya tengo a Crono con el nivel en dos estrellitas y alguno más creo que estaba empezando a llegar. O sea, para que veáis el nivel de friquismo y de vicio que tengo yo con el Chrono Trigger. Pero un detalle, el tema de la traducción es una traducción de por fans, no es una traducción... Quiero decir, el juego no viene en castellano, viene en inglés. Sí, que era casera, ¿no? Exacto, pero está muy bien, es de las mejores que hay. De hecho, yo creo que como no está copiada de la versión de Super Nintendo, como en la versión de Nintendo DS volvieron a traducir el juego sobre japonés, que se nota bastante porque tiene algunas cosas que han variado un poquito, la traducción está hecha sobre la nueva traducción al inglés, a su vez, y está bastante bien, está bastante bien. No te bajes los juegos, maldita sea. No, no, tú lo sacaste de tu cartucho original y le aplicaste el parche, ¿no? Totalmente legítimo. Y no, y tengo la conciencia muy tranquila. Un bacán, ¿no? Es que... no, bueno, joder, no yo sé, creo que es un derecho, pero si conocéis el juego intermedio que salió entre Chrono Trigger y Chrono Cross, el Radical Dreamers, ¿suena? Sí, sí, es el que salió para descarga del Famicom. Para el Satellaview, efectivamente. El pato aparato este de Super Nintendo que solo salió en Japón, que era un receptor de satélite que se acoplaba a la consola y te permitía bajarte juegos. Pues era una especie como de aventura conversacional a la vieja usanza, como el Don Quijote del Amstrad y perlas de este calibre, que apenas tenía pues musiquita de fondo, un poquito de texto, bueno, un muchito de texto, mejor dicho, y alguna imagen de fondo. Y es una historia en la que, si mal no recuerdo, están el malo del Chrono Cross, que es Lynx. Ya sé, sí. Serge, que es el prota del Chrono Cross, y algún personaje más, ahora mismo no me acuerdo muy bien porque solo lo ha jugado una vez y fue hace tiempo. Pero estaba aquí también. Efectivamente. Y es una. Es pues una conexión, digamos, entre el Chrono Trigger y el Chrono Cross, que luego, por cierto, se han pasado por el forro con la versión de DS, porque es que conecta bastante mejor las dos aventuras. Y es una curiosidad bastante interesante a todos los que les haya gustado el Chrono Trigger y tengan un emulador a mano, que echen mano del Radical Dreamers y que le echen un vistazo, porque la verdad es que es curioso, es muy curioso. Y además que lo mismo, ese solo salió en japonés y ya hay traducciones casi a todos los idiomas. Sí. Esta está en arameo, si busca bien. Sí, sí. No, porque además es lo primordial, porque es solo texto el juego y sí, quitando sí. Cuatro cosas. Nada, es que como eso, las viejas aventuras conversacionales para Spectrum y para Amstrad, es texto, una imagen barrera y ale, tira. Sí, sí. No, a mí me molaba, me recordaba mucho de Elige tu propia aventura, era prácticamente un clon de eso. De ahora voy para la derecha, me escondo en no sé dónde. No, estaba muy bien, merece la pena para cualquier fan de la saga. Yo quería hacer, nombrar simplemente así por encima de pasada el Juicio de Crono, que me parece una maravilla. Es casi casi un sinónimo de romper las barreras entre la realidad y la ficción. El propio programa se dirige al jugador en sí mismo y además se permite juzgar su moral y sobre unos hechos que ha cometido él de forma voluntaria y a su libre albedrío. El primer sistema de moralidad en un videojuego, toma collejita Fable. Además, el juego se basaba en lo que habías hecho exactamente para juzgarte, o sea, te podían dar como inocente o como culpable en función de lo que habías hecho hasta ese punto en la aventura, como robarle la comida al viejo que hay en la feria al principio, o si le devuelves o no el medallón a Marley, o si intentas vendérselo a Melchior, que está también en la feria, y te preguntas si se lo vendes. Si no esperas a Marley cuando va a comprar los caramelos, que si hasta que ella no te dice que te puedes ir, si te mueves, te echa la charla. Tiene mogollón de detalles de ese tipo, que si la cagas en uno de ellos, caes culpable en el juicio, pero como un campeón. Aunque luego al final resultas el mismo, porque el canciller es un cabronazo de la hostia y te enchirona y te manda a la guillotina directamente. Sí, sí, ahí era una excusa mala para decir, venga, vamos para allá, a la cárcel. Aunque ya eres todo bueno, todo el mundo ha dicho que eres la mejor persona del mundo, dicen, me da igual, a la cárcel. Pues sí, es cierto. Además que yo no sabía que realmente podía salir inocente de ese juicio, porque yo todas las veces que he pasado por él la he cagado. O sea, es increíble. Qué malo, no le robes la comida al viejo, tío. Es que está ahí solita y me sienta. La vida, te pone el HP y el MP a todo. Y además que es de esas cosas que tú vas ahí automático y dices, uy, ¿qué es esto? Anda, comida. Y luego te sale en el juicio con que le has mangado la comida al viejo. No te ponen en opción ni nada, ¿no? Ahí. A mí esa parte del juego me pareció buenísima. Porque encima los hijos de puta reproducen milímetro a milímetro todos tus movimientos y todo lo que haces. O sea, yo estaba con la mandíbula en el suelo cuando pasé por la parte del juicio. O sea, por detalles como ese, yo digo que Square, ya te digo, no ha hecho un juego mejor y creo que no lo va a hacer. Ahí lo llevas. Square mola. Square mola cuando distribuye cosas como Persona 4, luego ya no. Square deja de molar esta mierda como el Final Fantasy XIII. Y desde aquí un besito a mis colegas de Koch Media. Final Fantasy XIII es una mierda como un piano de cola, eso es una verdad. no podía ser más lineal. O sea, el único motivo que a mí me ha hecho seguir jugando a Final Fantasy XIII ha sido que la historia me ha enganchado, me ha gustado y oye, quieres saber qué pasa y sigues jugando por eso. Pero si no fuera por la historia, hacía tantísimas horas que había dejado de jugar al Final, porque es que no, el gameplay y el nuevo sistema este de combate que dicen como la tanto es insufrible. Y además que es tira para adelante, mata, jefe. Tira para adelante, cinemática, mata, jefe. Así todo el rato. O sea, es que no tienes fases, no tienes exploración, no tienes misiones secundarias. Miento, tiene una parte que tiene algo parecido a misiones secundarias, pero bueno. O sea, nada que ver con cualquiera de los otros Final 12, que a mí me encanta, o cualquiera de los. No sentís que tenés mucha paciencia para tragártelo, la verdad. Por eso para mí es un misterio que Square no haya hecho juegos tan buenos como los Second and Setsu, como Chrono Trigger o como, no sé, los Final Fantasy hasta el 7. Bueno, venga, incluido este, venga, va. No sé, se me escapa. Primero, podríamos decir, vale, sí, es que salieron todos de desbandada y están todos en Miss Walker, pero si alguien ha jugado a los Odyssey y no se ha dormido, por favor, que me ponga un fax. Sí. Los Odyssey es soporífero en ciertos momentos hasta más no poder. Una cosa, ¿alguien ha jugado al de Wii, al Crystal Bears este que había salido? A mí en su momento solo vi... No, yo no he tenido tiempo ni para olerlo. En su momento me pareció, no sé, más o menos bueno lo que eran los vídeos y tal. Y no sé, a ver si alguien que haya jugado que diga si realmente es tan malo como lo ponen o ¿no? Yo qué sé, simplemente que es demasiada comparación con algo. No es malo, es un concepto de Final Fantasy bastante diferente a lo que estamos acostumbrados. Yo creo que como juego no es malo. Lo que pasa es que si en vez de llamarlo Final Fantasy lo hubiesen llamado Crystal Bears a secas, por ejemplo, sin tener nada que ver con Final Fantasy, pues no hubiese pasado nada. Yo la verdad es que no he jugado mucho. Empecé a jugar y le he dado un par de horas al mando y me parece entretenido. Tiene un par de cosas muy curiosas, como el sistema de combate, por ejemplo, que es muy dinámico. Bastante más, desde mi punto de vista siempre, por supuesto, bastante más que Final Fantasy XIII. Qué sé yo, esto es como siempre, es una cuestión de gustos. O sea, puede gustarte y puede no gustarte. Yo creo que es buen juego y es entretenido, pero ya te digo, no cuadra demasiado con lo que vienen siendo los Final Fantasy habituales. Sí, no, es que era, bueno, era la sensación que tenía, que parece como si le castigaran más por no ser Final Fantasy que por ser un juego malo. Entonces, no sé. En fin, bueno, volviendo al Chrono Trigger, que alguna otra cosilla así que podamos comentar de la historia o de, no sé, por ejemplo, lo de los finales, que se hacían un auto-homenaje también los propios programadores en uno de los finales, por ejemplo, que teníamos ahí a Mogollón, bueno, sí. A Mogollón, que entrábamos ahí a la sala de los programadores. Exactamente, sí, hay uno de los finales que entras en una sala que no pertenece a ninguna de las partes del juego, que está petada de gente, y cada personaje, cada sprite, digamos, que son de los genéricos que ves durante el juego, es uno de los programadores y te cuenta pues una historieta, una anécdota, alguna tontería pues del desarrollo o del juego. Luego al lado de esa sala hay otra sala más pequeñita donde están pues Akira Toriyama, el Nobuo Uematsu y el tercer hombre que ahora mismo no acuerdo cómo se llama, maldita sea, los que forman el Dream Team, y bueno, pues igual hablas con ellos y te cuentan los tres una tontería. Es un detalle muy gracioso que bueno, pues ahí los programadores andan al resto. Y luego hay otro final bastante chulo, que bueno, como sabéis, Crono es un personaje mudo, es el típico personaje que no dice ni mu durante el juego, y en ese final habla. No me acuerdo exactamente por qué Luca y Marle se meten con él o le hacen una pullita, le hacen alguna putadita y el tío protesta. Sí, sí, es verdad. Dice dos tonterías. Estaba ya harto ya. Pero sí, eso era mierda. Está gracioso ese final. Quiero decir que no entiendo la manía que tienen los japoneses de poner un personaje que casi peca de autista para que el jugador se identifique más con él. O sea, con la saga Legend of Zelda es muy evidente. Y con este pues otro tanto lo mismo. Y con los Dragon Quest pues más de lo mismo todavía. Pues a mí eso personalmente me encanta. Pero es uno de los motivos por los que... ¿Cómo se nota que no has probado el Final Fantasy X? No, a ver, hemos dicho autista, no emo. No, yo estoy diciendo el Final Fantasy X un poco... El 10, el que sale el tío este que... Tidus. ¿Eh? Tidus se llama. Sí, yo sé, no aguanté mucho con el juego. En cuanto empieza a hablar el tío... Sí, no, es que es eso, a mí me encantan los personajes mudos. A ver, uno de los motivos por el que me gusta Chrono Trigger, uno de los motivos por el que me gusta, por ejemplo, Half-Life, aunque son dos juegos totalmente distintos... Estamos hablando del mismo género, ¿no? Sí, no, pero vamos, tienen en común ese punto, ese detalle, que realmente el protagonista no dice nada por su cuenta, no hace nada por su cuenta, porque realmente eres tú. O sea, yo creo que el nivel de inmersión en el que se llega en un juego, si se hace bien, si se recurre bien a este recurso, valga la redundancia, un nivel de inmersión en el juego bastante superior que cuando creas un personaje que sí que vale, muy majo, es mucho carisma, pero realmente es un personaje que está un poco enajenado a ti, no sé si decirlo de esta forma. Por mucho que tú lo lleves, por mucho que tú controles sus acciones, realmente no llegas a identificarte tanto con ese personaje. Hombre, supongo que son dos puntos de vista. Aquí todos estamos de acuerdo que Chrono Trigger es el cielo de los RPG, eso nadie lo discute. Yo, por ejemplo, me llegué a identificar sobre todo con la ranita Frog y luego con Magus. Magus, Magnus, me lío, Magus me parece que era. Magus, Magus, carajo. Y para mí uno de los momentos estelares junto con la muerte del protagonista es cuando asumes el control de la rana y tienes la alternativa de luchar a muerte contra el que ha sido su enemigo jurado, pero además de forma exacerbada. Le ha matado a su amigo, le ha hechizado, ha puesto en peligro todo su reino, y luego cuando descubres que ha sido un infante atormentado que ha tenido que recurrir a las malas artes un poco para sobrevivir y similares, pues casi te compadeces de él. Y en esos momentos en que es cierto que el programa te valora a ti mismo, pero tú también haces tus propios juicios y emites tu valoración personal sobre el programa. Y tienes en tu mano casi la vida de este personaje, es decir, o se une a tu grupo o das fin a su existencia y consigues algún premio a cambio. Pues cosas así hay muchas en el juego y son una maravilla. Pero en cuanto a personaje, yo me llegué a sentir más afín, ya te digo, a la rana, quizá por toda la tragedia que te cuenta que va detrás y que la vives casi en primera persona, que no al propio Chrono. Que si bien es cierto que como diseño evidentemente es el más chachipiruli, el que más mola, pero en cuanto a la historia que trae detrás me gustó más la otra. Sí, desde luego. Chrono Trigger, una de las novedades que introducía yo, pero para mí yo creo que fue una novedad, porque hasta ahora, incluso dentro de del género de los RPGs o de las aventuras gráficas, no se había dado un juego que tuviera personajes con esa profundidad. Es decir, tenemos por ejemplo Seiken Densetsu, por lo menos el 2, ese creo, Maná, que es un grandísimo juego también, pero los personajes son un poquito más planos. En el 3, en el Seiken Densetsu 3, sí que es cierto que se ha dado a personajes un cierto trasfondo, y incluso algunos tienen un trasfondo bastante trágico, pero vamos, yo creo que ningún juego de la época llega a dar a los personajes una historia tan densa ni una profundidad psicológica tan grande como eso. Y la verdad es que tiene bastante mérito dar a un videojuego esa profundidad psicológica y aún así dar un espacio, dejarnos un espacio en blanco a nivel narrativo para que nosotros podamos seguir contando la historia jugando. O sea, no es nada fácil hacer algo así, yo creo, en este medio. Y además decir que cada uno, bueno, Chrono evidentemente es el que nos habla, pero cada uno de los 7 personajes tiene una riqueza y una valoración personal dentro del juego que es increíble. O sea, cuesta y costará muchísimo encontrar un juego en el que un personaje esté tan bien definido, tenga tantos matices, una historia tan elaborada, tan trabajada al milímetro, y no solo eso, sino además en todas las épocas. El caso que decía de Magnus, que lo conoces ya muy avanzado el juego, después de que te haya hecho todas las faenas, por no decir otra palabra más gorda, habidas y por haber, y lo conoces pues viviendo su propia tragedia, o la rana, como decía, pero es que no solamente estos, incluso el robot, Marlene, Luca, Ayame, se llamaba la chica que vivía en el pasado. Ayla. No de ninguno de los personajes, manda huevos. Sí, porque como luego le ponía al que quería, pues me daba igual el nombre. En fin, a la rubia me parece que le llamaban Marlene Monroe, para que te hagas una idea. A la rana la llamaba Rana Gustavo, cosas así. O sea, así me pasé yo todo el juego. No cabían tantos caracteres al escribir el nombre. Qué gran error. Se han cambiado el nombre de los personajes, nunca lo entiendo. Siempre hay algún patrón que pone alguna barbaridad. Kojima. En fin. Algunas cosillas que, bueno, era por meter más spoilers ya que estábamos. Una de las cosillas que quedaban por ahí sueltas del Chrono Trigger era de la chica, la Scala, que era la hermana de Magus, y que se quedaba por ahí perdida en un momento dado, no se sabía qué es lo que pasaba. Y bueno, eso creo que lo hilaron bastante bien en el Cross, por lo menos ahí al final, ya cuando te das cuenta de qué es lo que estaba pasando en toda la historia. Y ahí ya es cuando ves, bueno, por lo menos te intentan explicar de una forma también un poco enmarañada qué es lo que ha pasado con Scala, de dónde ha salido, porque el último monstruo tiene a una tía clavada en la cabeza, cosas de ese estilo. Y bueno, que aparte de lo mismo, que según cómo lo hiciéramos, teníamos la posibilidad de liberarla o no y ya acceder a los finales buenos o a los finales malos. Que eso yo creo que también fue quizá no tan novedoso porque lo traía ya de serie del Chrono Trigger, pero bueno, que también le dio bastante más variedad y rejugabilidad. O sea, lo que pasa es que no hemos hablado mucho de Labos y demás, ¿eh? ¿Quieres meter más spoilers, tío? Ya está bien. Hostia, pero es que eso es grandísimo. Que no, no es el típico malo que tienes ahí que tienes que matar. Es un ser así como... Como indestructible, ¿no? Sí, pero tampoco es como... Es un parásito así que realmente... O sea, no es alguien a que puedas odiar. La historia de Labos, si mal no recuerdo, era el meteorito que veis que cae al planeta cuando estás en la época de la troglodita de Ayla. Uh-huh. Ese meteorito en su interior lleva pues un parásito, un ser alienígena. No lo deja muy claro. O yo no me acuerdo. Pero vamos, es este ser... Que se queda ahí en el interior del planeta gestando y chupando de los recursos del planeta al cabrón, hasta que en el futuro, en el año 2000 no sé cuantitos, y cuando sale, pues sale, arrasa con el planeta y no sé muy bien por qué, porque lo arrasa, lo deja hecho mierda y ya está. ¿Y qué has conseguido? ¿Te has cargado el planeta? ¿Y qué haces? ¿Ira? No, se queda ahí. No, pero es que es como una garrapata, ¿no? Que va chupando... Sí, no, la idea era que... Pues es una garrapata tonta. Se va chupando todo. Te has cargado tu huésped, macho, o sea que... Porque luego Labos revienta el planeta y ¿qué hace? Muere... Se va a otro planeta. Pero no, se reproducirá a lo mejor y saldrán más. No lo dejan claro, entonces hay un poco rareza, pero bueno. A mí me gustó mucho que es ese enemigo. A lo mejor un poco como los dioses ancestrales de Lovecraft. Joder, qué profundo. Tu tío. Se está poniendo cara de enfermo. es que las gafas que llevo hoy son de pasta. Están empañando. Tío, se te empañan las gafas, me da muy mal rollo. Una última cosa que creo que se me ha quedado un poco en el tintero, ahí lo de lo que decía José. Que el juego no solo te juzga a ti, sino que de alguna forma puedes juzgar a determinados personajes. Yo esa parte exactamente no sé por qué no la recuerdo, pero sí que es cierto que me parece otro punto interesante más del juego. Si hacemos un análisis un poco más profundo de él, ya pasando un poco de temas puramente técnicos, y que es algo que no he visto con mucha frecuencia en otros videojuegos. Creo que lo he visto en algún Fable, si no me equivoco, y anteriormente creo que en el primer Suikoden hay un personaje al que puedes perdonar la vida o matar. Lo malo es que si lo matas, aunque es un hijo de puta y desde luego que en el momento en el que lo trincas lo tienes ganas, es una de las 108 estrellas, o sea, unos 108 personajes que puedes reunir a lo largo del juego y digamos que lo bonito es tenerlos a todos vivitos y coleando. Entonces, claro, el juego te recompensa de alguna forma moralmente, desde el punto de vista, digamos, moral o espiritual, cuando te cargas al cabrón que te ha hecho la vida imposible durante el primer arco argumental del juego, pero por otro lado te niega con eso la posibilidad de marcar paquete y decir, oh sí, me he hecho el juego completo. Yo solo quiero apuntar, y volviendo al tema de los correos, que, y reafirmo por qué, ¿se das cuenta por qué el tío del mail y de la novia? Porque era mentira, eso es imposible que tengamos novia ninguno. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho con nuestra vida, tío? Tío, tío. Hombre, Déjame jugar al Suikoden, coño. Yo a los personajes estos del Chrono Cross le ponía nombre de mis amigos. Uno era mi novia, otro era tal, otro era cual. Mentira, tú no tienes novia. No tengo, pero tuve en su momento. Hasta que jugaste al Chrono Trigger este. Hasta que se enteró que le había puesto el nombre a la que no era. Y entonces ya dijo, a tomar por culo. Pues poca broma que se han dado casos de separaciones en Estados Unidos por el tema de los Mii estos de Nintendo, porque las parejas han descubierto que estaban jugando con personajes creados y además, como la máquina te indica la fecha, oye, ¿y este quién es? ¿Este no era aquel con el que estabas tú saliendo? Y de ahí directos al divorcio. Sí, sí, no es broma, ¿eh? Que han pillado infidelidades por el tema este. Eso lo había leído yo con... Yo lo había leído con los muñecotes estos de la consola de la Wii, que se lo habían llevado de una consola a otra. Y dice, ¿y por qué está el muñecote del vecino aquí? Esas cosas. Los americanos. Pero yo digo una cosa, estas cosas aquí en España no pasan, desde luego. O sea, ¿y qué hace esta gente jugando a la Wii? No sé, no me entra en la cabeza. Es decir, no se puede hacer cosas más interesantes, como por ejemplo ver la tele. Quien dice ver la tele dice leer un libro, ¿entendéis? No, No estaban para leer libros, ¿eh? Hostia, Héctor, ¿qué tal? Hombre, ¿estás aquí? Sí, no, sí. Sí. Pues nada, ¿os parece que vayamos cerrando o qué? Bueno, pues hasta aquí lo que ha dado el programa de Fase Bonus de esta semana. Esperamos, como siempre, que os hayáis entretenido mucho y que hayáis aprendido alguna cosita. Así que vamos rápidamente con las despedidas. Señor Marcos, ¿qué tal todo? Bueno, pues nada, ya hasta la próxima. Señor José Andrés, ¿qué tal? Pues nada, gente, ya sabéis, tenéis que recurrir, remover cielo y tierra, adquirir el Chrono Trigger, que es un juego imprescindible. Y si queréis un juego con buen argumento, adquirid el Alex Kidd, que tiene un argumento que os va a dejar, vamos, patidifusos. ¿El de Master System? Sí, sí, es un argumento. Que, evidentemente estoy siendo muy sarcástico. Es decir, aquí la mitad de la gente no sabe ni que es el príncipe de los Radaxian, con eso lo he dicho todo. Y mucho más argumento no le guste que no lo tiene. Radaxian se llamaba los parientes suyos. Piedra, papel y tijera sí que era un sistema de combate cojonudo y no la madre. Señor Héctor, ¿qué tal todo, pues? No, pues nada, hasta luego, gente. Ya está. Despedida corta, no quiero más. Señor Dani. Hasta luego. Nuestro invitado especial, señor David, ¿qué tal todo? Solo comentaros que ha sido un placer estar aquí con vosotros y que, oye, cuando queráis, o bien en calidad de jefe de producto, o si no voy a durar más que la semana que viene, después de que mis jefes oigan el programa, pues en calidad de jugón, estaré encantado de estar aquí con vosotros y charlar sobre lo que sea. Para nosotros también ha sido un placer tenerte aquí, a ver si podemos repetir esta experiencia algún día. Igualmente, muchas gracias. Y para acabar, señor Albert, ¿qué tal todo? Que nada, que me ha gustado mucho el programa, la verdad es que me han dado muchas ganas de jugar al puto juego, otra vez. Yo ya estaba en ello, o sea, yo me voy a poner ahora ya. Yo me voy a poner, pero ya, ceno y me pongo. Yo hace un rato que me he sacado la DS y estoy jugando. ¡Qué cabrón! Bueno, pues aquí nos despedimos, otra semanita más, otro programa, vuestro presentador Ignacio os deja y os encomienda para la semana que viene otro cachito más, otra ración de vuestro programa Fase Bonus. ¡Hasta luego! Peace for all eternity.